Muy buenas tardes, aquí de regreso de nuevo en otro programa más, grabado desde casa para Radio Enlace, para saltomataradiorock.com, pero esperando pronto volver a los estudios de la emisora de Hortaleza. Hemos abierto con Peligroso Animal de Compañía, tema que da título a uno de los discos en solitario del Boni, al que dedicamos las aperturas de los programas durante la temporada pasada. Y con este tema se cierra una etapa dentro de los especiales del programa. Y bueno, pues la idea este año sobre todo es dedicarnos en el año 2021 a aquellos discos, a aquellos temas interpretados, editados en el año, hace 50 años, en el año 1971. Y una vez que entremos en el 2022, nos dedicaremos a esos temas editados en el año 1972. Así que con eso vamos a continuar, y vamos a continuar con este simpático y ruidoso medley de uno de los legendarios guitarristas de rock y de blues de todos los tiempos, el ya fallecido Johnny Winter. Shake my nerves, they out of my brain. Too much love and drive the man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, they fall in love. Cause I thought it was funny. You came along, ooh, honey. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, and you're driving me crazy. Goodness gracious, great balls of fun. We're gonna Everybody's gonna shake at this sound, I think. Everybody now. Desgraciadamente, las pérdidas en el mundo del rock siguen siendo habituales y, pues, como pasa con tantas cosas, que estamos muy pendientes del COVID, pero otro tipo de enfermedades y otro tipo de dolencias terminan con la vida de estos músicos. Uno muy emblemático, nada más y nada menos que Charlie Watts, batería de los Rolling Stones, ha sido una amarga pérdida durante este mes de agosto, así que vamos a recordarle en un disco de los Rolling Stones grabado en directo durante la gira del año 89 y 90. We'll be right back. Sin duda eran otros tiempos para la banda, legendaria banda británica que sigue ahí coleando tras décadas y décadas. Pero la vida continúa, es que si tienen capacidad de reinventarse uno de los grupos que tiene capacidad de continuar, de permanecer en el negocio, son los Rolling Stones, que ya tenían agenciado cuando la enfermedad le impedía continuar a Charlie Watts, ya tenían a Steve Jordan, uno de esos músicos que ha colaborado en 1000 proyectos de grandes bandas, de grandes estrellas internacionales y también del mundo del pop y del rock hispanoamericano. Este es el caso de Andrés Calamaro. Casi todas las canciones del disco Alta Suciedad, con el que debutó el artista tras abandonar los Rodríguez, fueron interpretados, fueron grabados por este baterista que ahora se ha incorporado a la gira de los Rolling Stones. Así que vamos a recordar uno de los temas del disco Alta Suciedad que se llama Me Arde. Tema que tiene algunas similitudes con ciertos paralelismos con la música de los Rolling Stones dentro de lo variado que es el espectro musical que abarca Andrés Calamaro. Y nos sirve para adentrarnos en otro mundo, el mundo de la americana, con un grupo que se llama Tangerine Flavor, que formará parte del programa de actuaciones que esta semana va a tener lugar en San Blas Canillejas, en el distrito de San Blas Canillejas, a ver si se reactiva la música en los barrios y la música en vivo, como no. Passes and kisses under the lights, a mocking joke followed by a smile, Argentinian accent and glasses of red wine. It's my time to be more honest. In my life I want you on it. I see you everywhere. Before Mr. S finished the last song, a mocking joke followed by a smile, Argentinian accent and glasses of red wine. It's my time to be more honest. In my life I want you on it. I see you every Gracias a la Asociación de Vecinos de Canillejas que nos ha hecho llegar el programa de San Blas Canillejas 2001 Festival musical que suple tanto a la fiesta de Canillejas como a la fiesta de San Blas en el apartado musical, pues vamos a desgranar un poco el programa en lo que se refiere a nuestras preferencias musicales. Así, en el Auditorio Parque El Paraíso, jueves 9 actuarán a partir de las 20 horas de Sweet River Band y Ombligo. A partir de las 22 horas el grupo que escuchamos de fondo, Tangerine Flavor y Bombi Band. El viernes 10 estarán Reverendo Brown y Desert Dog a partir de las 19:30 horas. Y el sábado 11 estarán Maeloc y Lemur. Aparte, como grandes estrellas, el viernes 10 a partir de las 9 Desvariados y a partir de las 22:45 Corizonas, y el sábado a las 9 de la noche Atraco y a las 22:45 Celtas Cortos. Pasamos al domingo 12, a las 20:30 horas actuará Combo Batanga, y el festival se desarrolla en distintos puntos del distrito de San Blas Canillejas. La Plaza de San Cristóbal acogerá el viernes 10 a partir de las 20 horas a Reina Roja, Fak y Jara y la Orquesta Alta Versión. El Auditorio Parque Canillejas, sábado 11, estarán a partir de las 20 horas Caña y Media y Cristosaurio, y a partir de las 10 de la noche la Orquesta Human. Y el domingo 12, a partir de las 20:30 horas, el Enitac Cata. Este año se une el Parque de los Cuatro Elementos, donde se encuentra la Junta Municipal de San Blas Canillejas, con conciertos el sábado 11 a partir de las 20 horas, Rock and Roll, Resaca y José Insaciable, y a partir de las 22 horas, The Ladies. Y el domingo 12, a partir de las 20:30 horas, Gilipollas. La plaza de la Villa de Canillejas tendrá una orquesta de los años 80 de Hot Tubes actuando el viernes 10 a partir de las 21 horas. Y la Plaza Blanca el domingo 12 tendrá a partir de las 20:30 horas el grupo Wanna Rock. Y pasamos a la Plaza Mayor de Ciudad Pegaso, donde actuará el domingo 12 a las 20:30 horas Los de Brujo. Por último, la instalación deportiva básica Alcalá 525 acogerá la actuación a las 20:30 horas del grupo de barrio María Honolulu and the Guajalotes. Así que un programa extenso con conciertos, un montón de conciertos que elegir, con entrada gratuita y eso sí, aforo reducido y por riguroso orden de llegada. Así que si te interesa algún concierto, date prisa para estar allí y ocupar tu asiento, por supuesto, con todas las medidas de seguridad para evitar que se expanda el virus. Seguimos haciéndote llegar algunos de los conciertos que van a tener lugar próximamente en Madrid. Esperemos que la situación se reactive tanto de los conciertos en salas a lo largo de toda la Comunidad de Madrid, todo el territorio español, como de otro tipo de eventos. Y bueno, pues sábado 11 de septiembre a partir de las 22 horas Unnamed estarán en directo en la Sala Academy de Madrid, que nuestro amigo Juan Antonio de Atope Producciones se encarga de programar ahora desde este fin de verano. El domingo 12 de septiembre, Kinky Boys con Jordi Vila, el batería batería de los Trogloditas y que por supuesto acompañase durante una temporada a las andanzas del propio Loquillo. En Gruta 77, ya sabes, a partir de la 1 de la tarde en sesión aperitivo, donde tú llevas la comida porque la sala no dispone de servicio de cocina, pero te da esa opción para disfrutar de un concierto a estas horas. Y nos vamos a la programación de la Sala Rockville, que es muy interesante durante este fin de semana. Jueves estarán Bajo Presión, jueves 9 de septiembre, viernes 10 de septiembre Amaro desde Barcelona, una de las protagonistas del documental Ellas Son Eléctricas, sábado 11 Los Calabria con Hermes Calabria, con también con Marcelo Calabria, con versiones de blues y de rock, y el domingo 12 un grupo tributo a Pantera llamado Soda. Muertas que acaban su tumba. de pesadillas se quita las medias. Entre tanto barrio no hay agua que sacie. Cambia la ternura por la indiferencia, por unos billetes en una mesilla, y anestesia el alma con una pastilla. Cerca de su ombligo, porque ningún cuerpo de aire se alimenta, pero la dominan y ese es el castigo de escapar del hambre, de abrir puertas nuevas. El tiempo no entiende de caricias secas ni de corazones cerrados con llave. ¿Por qué no hay amor si nos entregan besos? Cuando los excesos no tienen la clave, las drogas que toma no tienen la cura, ni tienen respuestas para sus preguntas. Con tanta rabia el corazón golpea fuerte en el rincón donde los sueños son demasiado pequeños para ti. Hemos continuado con Cuando dan las 12, esa canción incluida en El devenir de las bestias, el último disco de Versoix, tema en el que participaba Wanda a los coros, que bueno, que precisamente fue una de las invitadas a ese concierto que con el que hemos abierto nuestra temporada de eventos, celebrado en la Sala Rockville el pasado viernes 3 de septiembre. Y pues ya había ganas, ya tenían ganas los chicos de Versoix, los madrileños de Versoix, tercer disco y más de un año y medio intentando presentarlo, intentando buscar que hubiese circunstancias más propicias para la música en directo, pero al final no ha sido posible presentarlo con aforo completo, sin mascarillas, en concierto habitual de pie, sino con las circunstancias actuales, así que se optaron con el apoyo de Morgana, de la agencia de eventos Morgana, optaron por hacer un concierto doble en esa sala que se está moviendo muy bien últimamente con eventos muy interesantes. Sesión doble y se curraron dos conciertos, por lo menos el primero en el que asistí yo duró cerca de 2 horas, así que calculo que casi 4 horas de actuación de los madrileños Versoix, que aunque quizá al principio acusaron la falta de actividad en directo, pronto, cuando el público se animó y cuando ellos fueron calentando, incorporando invitados, realizaron un concierto muy amplio en el que interpretaron sobre todo los dos últimos discos, el Devenir de las Bestias y Redención, con invitados muy especiales como Javier Salas, su productor de lujo, como Wanda, una chica que ha grabado coros en dos temas y que los cantó en directo, y por supuesto también Manu Clavijo. Estelar la participación del violinista en uno de los momentos más intensos, acústico y semiacústico, de este violinista virtuoso, que además está ahora colaborando y formando parte de la banda de Miguel Ríos. Así que enhorabuena al grupo y esperemos que cunda el ejemplo para otras bandas, que siga reforzándose las actuaciones tanto en Madrid como en el resto de España, y por supuesto que ellos puedan también salir de Madrid y participar en más eventos para que la gente conozca en directo sus últimas canciones y puedan conocer a una de las bandas que ha sacado unas canciones y unos sonidos tan especiales en los últimos tiempos. Continuamos y continuamos hablando del concierto del día siguiente, del sábado 4 de septiembre, de Barón Rojo, en esa gira El Último Vuelo, a la que ha asistido nuestro amigo y compañero José Ramón Nieto, con el que vamos a entablar comunicación inmediatamente. José Ramón Nieto, ¿qué más? Desde Alcázar de San Juan, en La Mancha. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, compañero. Un placer estar por aquí. Un placer, aunque sea verte a la distancia, pero por lo menos compartir un rato de charla sobre uno de esos grupos que han marcado nuestra pasión por el rock, por el heavy metal, que son Barón Rojo, que fueron pioneros en el estilo y que ahora están supuestamente haciendo una gira de despedida que no lo será tanto, porque como han tenido que aplazar actuaciones debido a la pandemia, pues seguramente en el 2022 harán nuevos conciertos. ¿Cómo fue el evento desarrollado el pasado sábado en Alcázar de San Juan? Sí, Javier, te comento. En principio, animaría a todo seguidor o no seguidor de la banda que por lo menos si pasan cerca de su ciudad, de su pueblo, de su casa, la gira, pues no duden en ir a ver a esta banda legendaria, ¿no? Como se suele decir, la banda sonora de muchos de nosotros y de nosotras, ¿no? De todos o de todas. El concierto estuvo genial. Si empezamos hablando un poquito, pues lógicamente, de las medidas tomadas por la situación que estamos viviendo todos, muy bien organizado, todo el mundo sentado y respetando, pues eso, las normas, con las mascarillas puestas y quietecitos, ¿no? Hombre, siempre hay alguno que, pues bueno, se levanta un poco, pero poca cosa que reseñar en ese aspecto. Uh-huh. Si nos centramos en la banda, yo tengo partes positivas y alguna parte negativa que bueno, pues lo voy a dejar aquí expuesto, ¿no? Porque lógicamente hay que hablar de todo. Vi a unos varones, pues como siempre en su línea. Si a lo largo de la vida, pues les he visto no sé ni cuántas veces, ya hacía mucho tiempo que no les veía en directo. Sigue siendo esa formación, aunque solo queden dos miembros originales, que son los hermanos, sigue siendo esa formación que no defrauda en directo. Bien por el sonido, que realmente fue muy bueno, y por la producción escénica. Y por otro lado, pues bueno, ese desgrane o ese goteo constante de temas de toda la vida que hacen desde el primer disco hasta el último, ¿no? Pasando por los temas míticos que todos conocemos, bueno, que nos hacen vibrar. Porque yo personalmente, bueno, pues no me escondo al decir que los últimos discos de Barón, pues no me atraen, ¿no? No me han llegado a atraer. Entonces quizás los he dejado un poquito al margen, pero el directo pues es brutal. También te digo que la coreografía de los dos hermanos junto con el bajista es la misma de siempre, ¿no? Pero que queda bien, ¿eh? Que queda bien y gusta. Es su manera de moverse en el escenario desde siempre. Y es lo que quiere ver la gente, ¿no? Esa manera de contorsionar, no sé cómo lo diría, ¿cómo lo describirías tú? Que vamos, porque sí, parece que lo estoy viendo. Esa coreografía que de un lado para otro, al ritmo de la música, ¿no? Sí. Que queda bien. Y lo que estaba comentando, pues un desgrane total de esos temas desde el principio hasta el final. Casi, o sea, superando incluso las dos horas de show, ¿eh? Que no te aburres en ningún momento porque detrás una pantalla grande, decir gigante es exagerarlo, donde en cada tema pues sale imágenes acorde con la canción, ¿no? Y vuelvo a repetir que el sonido, la verdad que es muy bueno. Chapó por los técnicos de sonido, por lo menos en Alcázar de San Juan, se lo trabajaron y muy bien. Partes negativas. Es sobradamente sabido que la voz de Carlos, y no es de ahora, es de toda la vida, sufre mucho. Y aquí pues, se ve claramente que sufre. No llega. Y creo que esto lo sabemos la mayoría, ¿no? Lo siguiente que quiero comentar, y no quiero meterme en política, porque mezclar la política con la música, pues no me apetece. Si tengo que mentar al Serpa, lo voy a mentar, pero lo voy a mencionar por temas musicales, porque realmente, personalmente, y desgraciadamente, después de todas las movida que ha habido por sus declaraciones, yo soy uno de los que piensan que se ha pasado cuatro pueblos y hay cosas que no le voy a perdonar, ¿eh? Pero no quiero mezclar, entonces me voy a centrar en comentar que en esos temas de Barón he echado de menos al Serpa, en ese aspecto, he echado de menos al Serpa. Por lo que he dicho, por un lado, Carlos no llega. Es más, cuando hace coros Armando, mejora mucho, ¿eh? Se ve que Armando pues ha mejorado mucho en la voz, ¿no? Sí, seguramente pues, por los otros proyectos que tiene y demás, que cante o... el caso es que ha mejorado y mucho. Y lo que estaba comentando, pues sí, realmente he echado mucho de menos al Serpa. Hay falta al Serpa, viéndolo desde mi punto de vista como fan de la banda y como rockero de toda la vida, de muchos años, ¿no? Y ya te digo, sin querer mezclar la política ni las declaraciones que a mí me han dolido mucho personalmente, ¿eh? Es una opinión personal. Esas declaraciones que a lo largo de ese tiempo ha estado soltando. Permíteme una pregunta, José Ramón. Respecto a la formación actual, bueno, todos sabemos que Rafa Díaz es un pedazo baterista, además que es natural de allí, ¿no? De Alcázar, o sea que se le veía en las redes sociales muy ilusionado con el evento. Por supuesto, Carlos y Armando a la guitarra, con esa sincronización de guitarras, son de los grandes que da el rock de este país. Estoy totalmente de acuerdo de lo que las veces que he visto últimamente que Carlos como frontman y como cantante se queda muy corto, pero ahí tenemos un miembro nuevo, José Luis Morán. ¿Qué tal se ha adaptado a la banda? Pues como te he dicho al principio, he visto una banda, pues eso, muy, muy conjuntada, muy bien. Yo le he visto a ese bajista, pues muy compenetrado y muy adaptado, ¿vale? Lo mismo, bueno, pues como tú has dicho, Rafa Díez es de Alcázar. De hecho, tuvo un detalle al final del evento regalando un parche firmado por todos los miembros de la banda, echándolo al público, más las consiguientes baquetas, ¿no? Un detalle, bueno, pues mencionó unas palabras de agradecimiento también al pueblo, a Alcázar, y como él también dijo, eso, pues bueno, se ha reencontrado, después de 30 años dedicándose a tocar la batería, por fin ha podido tocar en su pueblo natal, llegando pues a volver a ver caras que hacía muchos años que no veía. Bueno, pues eso es lo que puede ver la gente en esta gira, el último vuelo de Barón Rojo, que yo tengo mis serias dudas de que se vaya a ser posible hacer en Madrid, dada la circunstancia de limitación de aforo que pueden quitar y las restricciones que pueden frenar la llegada de invitados, ¿no? De invitados extranjeros que se habían prometido. Y así como rentabilizar, ¿no? Hacer un llenazo en el Palacio de los Deportes, que ahora mismo no es posible por esas limitaciones. Pero ya la banda está de nuevo en la carretera, y eso es lo importante, que todos los fans de Barón Rojo y los amantes del rock pues podamos disfrutar de esos temas que son parte de la banda sonora de nuestra vida. Sí, efectivamente, Javier. Ya te digo que todo fan, yo les animaría a que si tienen la oportunidad que vayan, que se lo van a pasar fenomenal, van a rememorar esos temas en directo, que pues ya te digo que lo ejecutan perfectamente. Y déjame que te añada algún detalle más. Decirte hoy a todos tus oyentes que este evento, pues bueno, sí, lo ha organizado el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, por fin. Sí está claro que las fiestas siempre traen a algún grupo asociado al rock o al metal, pero lo que es apoyo al rock durante todo el año, pues deja mucho que desear, ¿vale? Como en muchos otros ayuntamientos. Pero bueno, vamos a aplaudir esta iniciativa porque también, pues bueno, la entrada era un precio simbólico a 3 euros, pero que ese dinero ha ido pues a Cruz Roja, a Cáritas y a la Asociación contra el Cáncer. Pues por ese lado, pues bueno, pues chapó. Muy bien, pues que cunda ese ejemplo, que los ayuntamientos se animen y apoyen un poco al rock, que ha sido muy maltratado durante la pandemia. Y muchas gracias, José Ramón. Un placer charlar contigo. Espero que pronto nos veamos y sigamos hablando a través de la radio, y a ver si las cosas mejoran. Yo creo que poco a poco, por lo menos, vamos adquiriendo el hábito de ir a conciertos, que es lo importante. Gracias a ti, como siempre, Javier, un placer estar en tu programa con tus oyentes y poder, pues bueno, transmitir una opinión de algo vivido. Y nada, y aquí estoy para lo que necesites, Javier. Pues muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. ¡Como están desarrollando! Pues llega la hora de la despedida y nos vamos a ir con una banda del sur de Madrid que acaba de editar su segundo disco bajo el título Ver, Oír y Callar. Así que vamos a despedirnos con este grupo que precisamente este fin de semana primero hizo una escucha para los medios de comunicación en el local Casi Que Sí de Getafe, y el sábado 4 de septiembre ya puso a disposición en el mismo local de sus fans, de toda persona que quisiese adquirir el material, este disco, este CD, que han sacado con mucha ilusión y que yo, aunque no pude ir a los actos de presentación del mismo, pues Marcos, nuevo guitarrista del grupo, me lo hizo llegar. Y vamos a pinchar uno de esos temas, que no son ninguno de los singles que han sido editados, sino un tema que se llama Odio en la mochila, y bueno, pues que tiene que ver mucho con la realidad social que seguimos viviendo desgraciadamente en estos días. Así que con Cableados nos despedimos hasta la semana que viene. Recibe un saludo de Javier del Valle. La furia y la ira, y olvidaste lo más importante.